Nuevo o mejorado. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vamos a repetir ahí, subráyelo el que puede subrayar, el que pueda anotarlos, anótenlo. La salvación desde el principio por medio, mediante la santificación por el Espíritu, y número dos, y la fe en la verdad, por lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un pasaje bíblico, hermanos, que tenemos que meditar recurrentemente. A veces, algunos de aquí lo habrán pues leído por primera vez o no se acuerda la última vez que leyó este pasaje. Es un pasaje en donde se dirige y tiene muchas enseñanzas, ¿no? Hoy vamos a dirigirnos un poco a lo que el título nuestro dice, nuevo o mejorado. Esa salvación que Dios planeó desde el principio fue mediante por dos procesos, mediante la santificación, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y la fe puesta en la verdad es Cristo Jesús. Todo eso fue sembrado mediante el Evangelio, que sería la palabra de Dios, que serían las buenas nuevas, en donde dice que Jesús, nuestro Señor, que es Dios, murió ¿por quién? Por todos. Aún cuando éramos pecadores, Él murió por todos. Él murió por todo el mundo. Él amó al mundo y así murió por él. Y nosotros le debemos, ¿qué? Humillación, arrepentimiento de pecados y la fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Este entonces es un pasaje bíblico muy bueno para poder dar varios tipos de enseñanzas. Estamos hoy centrándonos en el proceso de santificación que nos hace nuevos y no mejorados. Nosotros estamos siendo entonces santificados por el Espíritu de Dios. Recuérdelo, subráyelo bien eso. Es importante estar bien conscientes y sabiendo esto, muchas cosas se nos van a simplificar, muchas luchas en la fe se van a reducir. Él es quien nos mejora una vez hechos nuevos, una vez siendo nueva criatura, el que nos mejora es Él, no somos nosotros. Ahí está el principal proceso que se vive después de ser nacidos de nuevo, que sería ¿qué? La santificación, acuérdense, ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en pecados. Si pecamos de repente, si caemos, si tropezamos, pero tenemos una nueva hechura, una nueva creación. El Espíritu de Dios está unido a nuestro espíritu. Amén. Y esa es la manera como venimos cantando, que decía, ¿qué decía? Unidos, juntos, vamos en ese barco al otro lado. Dios no es como los padres, ni aún nosotros como padres terrenales, abandonaríamos a nuestros hijos en el barco, en la primera tempestad, y sálvense que pueda, y la dejo a Angie, y vámonos, yo me voy, yo me salvo, me agarro para el único salvavidas que hay, y me voy nadando, y la dejo en el barco hundiéndose. ¿Acaso si nosotros somos malos lo hacemos, Dios no nos va a abandonar o nos va a abandonar? Nunca jamás nos va a abandonar. Él ya está unido a nosotros en esta alma que tenemos nosotros, que ya está revivificado por el Espíritu de Dios, y ahora somos uno con Él, y jamás, jamás nos va a abandonar, jamás, amén. También el apóstol Pedro empieza su primera carta, él escribió dos cartas, en su primera carta, en primera de Pedro 1:2, fíjense que dice lo mismo que el apóstol Pablo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegido según la presencia de Dios, o sea, la preeminencia, o sea, de antemano, ¿por quién? Elegidos de antemano por el Dios Padre, ahí está, en santificación del Espíritu, para obedecer y para y ser rociados por con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sea multiplicada. Siempre termina con una esperanza, ¿no? Con una bendición. La palabra de Dios es así. Siempre no nos deja. Ustedes van a ser, son nuevos, ¿y ahora qué? Nunca, siempre hay una instrucción, un manual en donde dice, haz esto, ponte a hacer esto. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, desde el principio fuimos elegidos para salvación, y el apóstol Pedro dice lo mismo, la presencia de antemano. Fuimos elegidos por Dios. ¿Para qué? ¿Para ver qué onda? ¿Para ver qué hacer? No. Para estar haciendo lo que Él nos demanda en su palabra. Amén. Y el proceso inicial y principal de un cristiano es la santificación. Que en los dos casos, fíjense, vuelvan a Tesalonicenses 2:2 y dice, mediante la santificación, ¿por quién? Por el Espíritu. Y que dice Pedro en 1 Pedro 2:1, 1:2, dice, en santificación del Espíritu. ¿Sí me entiende? La palabra de Dios es así. Nos va diciendo una y otra vez ciertos conceptos básicos importantes para que nosotros no estemos cometiendo errores y estar ahí peleando y luchando en este proceso, en este caminar con Dios al otro lado. Entonces, no es por nuestro esfuerzo e inteligencia y capacidad que somos santificados. Ya lo sabemos, lo que ya vivimos este proceso, lo que están en ese proceso apenas comenzando, algunos jóvenes que están ahí, que no saben, que sí saben, o los que van empezando en este caminar de la fe, es siempre, ¿por qué esfuerzo? No es por mi esfuerzo, no es por mis ganas, por mi duro trabajo, porque esto y lo otro, porque esa forma de pensamiento, hermanos, hay que saberlo, y hay que saberlo bien esto, disgusta a Dios. Esa forma disgusta a Dios. Cuando tratas de mejorar lo que supuestamente debería estar, ¿qué? Muerto. Pones a disgusto a Dios. Si eres cristiano, moriste en la cruz, ¿junto a quién? Junto a Cristo. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo, ¿qué dice? Estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Amén? ¿Lo cree? Si con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué pasó conmigo después? Dice que resucité con Cristo Jesús. Y créalo o no, hermanos, y créalo o no, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ah, ¿cómo que fue eso? Efesios 2:5. Vaya a Efesios 2:5. Versículos, Efesios 2, versículos 5 y 6. Un poquito antes de la famosa frase de Efesios 2:8, ¿no? De que por gracia seréis salvos, ¿no? Por gracia seré salvo. Un poquito antes dice, miren la palabra de Dios lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Sí sabían de este pasaje? Nos hizo sentar, o sea, está hablando en términos presentes. En el proceso de santificación está implícito estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Si estamos en armonía con nuestro Señor Jesús, podemos ver con nuestros ojos espirituales las cosas celestiales. Al ser nacidos de arriba, del Espíritu, nuestra alma y el alma de Dios, el Espíritu Santo, se unen en una comunión que nos hace sentar en los lugares celestiales, y es el Espíritu el que está y el que conoce esos lugares celestiales. Y si estamos unidos en armonía, podemos ver esos lugares celestiales, dice. Podemos ver la esperanza. ¿O acaso piensa que usted no se salva o no tiene duda de que dónde va a ir después de muerto? ¿Alguien tiene duda de dónde va a ir? ¿Alguien que sea cristiano, tiene duda de dónde va a ir? ¿Tiene miedo a la muerte? ¿Por qué es eso? Porque ya te estamos sentados, ¿qué? En los lugares celestiales. Ya sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y por eso tenemos la certeza de que estamos ya sentados en esos lugares celestiales. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, mis hermanas, Si resucitamos en con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales, ¿por qué seguir intentando mejorar algo que está muerto? Si eres nacido de nuevo, tu viejo hombre ya murió con Cristo. O todavía, pues no murió. Yo no lo sé, hermano. Cada uno se lo tiene que preguntar a él mismo. Usted puede decir, yo no sé cómo es estar muerto en la cruz junto a Cristo. Pero lo que sí debe de saber, si es nacido de nuevo, que tuvo que humillarse, ¿no?, ante Dios. Alguna vez, en algún momento de su vida. Por ahí ahora no tanto, está medio ahí como que tibiezón y medio friolón. Pero en algún momento de su vida hubo un acongojamiento, una rendición total ante Él. Un arrodillamiento, unas lágrimas, una confesión, un arrepentimiento genuino. Tuvo que decir, no a mi manera, quiero que sea la manera de Dios. Y en ese momento, la mayoría o todos prácticamente no sabíamos lo que era hacer la manera de Dios. Exactamente, sabíamos que no era como veníamos viviendo, obviamente. Entonces decíamos, ay, no a mi manera, pero tiene que ser a la manera de Dios. Todavía no sabemos. Y eso es el proceso de santificación que es guiado por ¿quién? Por mí, no, por el Espíritu Santo. Y en esa humillación total, hermanos, nos lleva al arrepentimiento verdadero, o sea, no dejar cuentas pendientes. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? No dejar cuentas pendientes con nadie, ni mucho menos con Dios. Nada, nada pendiente en mi corazón, nada lo tengo que dejar, nada. Y ay, me acuerdo hace 20 años que tú me dijiste que era no sé qué a mi vecino. Ay, no me devolviste mi no sé, el azúcar, siempre me lo pides y nunca tú me das nada. Bueno, no deje nada, nada, nada en su corazón. Eso significa arrepentimiento genuino. Si ya lo hizo, hermano, hermano, porque entonces, ¿por qué volvemos? ¿Por qué vuelve a querer mejorar lo que ya sepultó? Si ya lo sepultó, déjelo ahí sepultado. Romanos 6:11. En Romanos 6:11, el apóstol Pablo nos dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es importante ahí, Señor nuestro. Si no pensamos así como dijo Pablo, seguiremos batallando en nuestra fe, en este caminar, en este pasar al otro lado, en este sentarnos en los lugares celestiales. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir batallando, hermanos, vamos a seguir batallando. La fe puesta es en Cristo Jesús, porque la confianza está puesta entonces en Dios, todo se facilita. Pero cuando la confianza está puesta ¿en quién? En nosotros, eso ya que supuestamente ha muerto, está sepultado, seguiría entonces, ¿qué pasa? Interfiriendo en la verdadera fe salvadora. La fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Ahí tengo un adorador. Entonces, ¿qué estuvimos aprendiendo en estas últimas enseñanzas? Estamos viendo los miércoles del nuevo nacimiento, pero también estuvimos viendo los domingos del caminar en la fe. Generalmente esos títulos es muy general, pero el caminar en la fe, esto es lo que estuvimos viendo en mis últimos temas. Que es dejarnos guiar, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Suena fácil. Hermanos, siempre Dios nos las hace fácil, ¿sí o no? La salvación fue por gracia, no es por obras, es por medio de la fe. Y el autor de la fe también es ¿quién? Pues es Dios, es Cristo. O sea, nos las puso bien facilita, porque sabe de nuestra deficiencia, sabe de nuestra debilidad. Él no es un Dios, ay, a ver cómo será este, híjole. Yo no sé cómo mi hijo él va a crecer. Se ve bien rebeldón. Pero bueno, yo no sé cómo va a crecer. Si se parece a mí, va a ser bien rebelde. El tema es que Dios sí lo sabe. Dios sabe cómo va a ser él. Dios sabe cómo es él. Y Dios sabe qué va a ser él. Totalmente él tiene todo el control, todo el conocimiento y toda... Y todo el... Ya me perdí por... Y sabe todo el futuro nuestro Señor. Si no aceptamos la guía del Espíritu de Dios, caeremos y caeremos una y otra vez, hermanos. Póngase a meditar eso, hermanos, porque es importante en el caminar en la fe. Si no aceptamos esa guía del Espíritu Santo, vamos a caer una y otra vez. Una y otra vez. Cada caída será más frustrante, hermanos. Cada caída será más dolorosa. Porque si nací de nuevo, si ya tengo el Espíritu de Dios morando en mí, esa es la promesa de Dios, ¿verdad? O sea, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos uno con Él. Entonces, ¿por qué tropiezo y vuelvo a tropezar? Nunca se lo preguntó. Oigan, pues si yo soy nacido de nuevo, nacido del Espíritu de Dios, Dios está morando en mi ser, ya soy uno, uno solo. ¿Se acuerda la última enseñanza? Soy uno. Él quiso en el matrimonio ser una analogía de lo que es nuestro caminar con Dios, ser uno con Él. Ahora son uno, no son dos carnes, son uno, ¿no? Dice en Génesis, para que sean uno, para que nosotros también seamos uno con Dios en lo espiritual. Eso es lo que Él está buscando ahí. Entonces, ¿por qué tropezamos una y otra vez? Muchos cristianos están en esta situación, en estos momentos. No quieren dejar sus anteriores costumbres, hábitos, vicios, etcétera, etcétera. No quieren sepultar completamente al viejo hombre. Como que lo sepultaron y está ahí, se le ve la mano así, y un pez salido aquí. O sea, está ahí como medio sepultado. ¿Vio? No quieren sepultarlo totalmente. Y quieren tener, pero sí, eso sí, quieren tener todas las promesas de Dios. Porque de esas, uff, no nos olvidamos. Porque la Biblia misma está llena de las promesas de Dios. Y yo les digo a muchos hermanos de que si esas promesas son verdaderas, ¿por qué? Porque las dijo Dios. Ahí están, y están para todos sus hijos. Si yo quiero que mis hijos les vaya bien y tengan lo mejor, pues Dios, pues obvio que también, y más, y mucho mejor. Pero hay cosas que debemos de hacer antes de empezar a estar sentados en los lugares celestiales, en ese proceso de santificación. Tenemos que dejar que Él nos guíe, dejar de pensar de nuestro antiguo ser. Y a los que todavía no han empezado con ese proceso de santificación, empezarlo. Este tipo de personas, de cristianos que resiste a la guía del Señor, a la guía del Espíritu, son como zombies. Esa palabra es muy conocida, ¿no? Porque está llena de películas, series de zombies, ¿no? ¿Cómo son los zombies? Muertos vivos. O sea, medios vivos, medios muertos. No se sabe si son vivos o muertos. ¿Qué quieren? Ellos quieren seguir a Dios, pero vivir a su manera. Eso en el reino de Dios no es así. No es a la manera de nosotros seguir a Dios. Es a la manera de Dios. Amén, hermanos. Esto es importante. ¿Quién es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Quién es el Señor? Es dueño. Señor es dueño. Dueño. Amo. Esa palabra suena un poco ahí de la época colonial, ¿no? Amo, ser un amo. O sea, pero antes, mis abuelos en los términos coreanos, y aquí también, yo estoy seguro que aquí algunos de los hermanos no me van a dejar mentir, de que amo es una palabra que se utilizaba mucho pues antes, ¿no? Ser amo. Entonces, ¿qué es ser amo? Tener total dominio, control sobre otra persona. Cristo tiene que ser ese Señor, ese amo. O a veces, si no va a pasar esto, va a pasar que le llamamos Señor, pero ya sabemos la respuesta si seguimos a nuestra manera. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hacedor de maldad. O sea, yo sigo a mi manera. Hago el mal. Sigo haciendo a mi manera las cosas. Jesucristo también dijo en Mateo 19:21, dijo, Jesús le dijo al joven rico, estamos en el contexto del joven rico, que vino y hacía que cumplía muchas cosas, pero Dios mira el corazón y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Aquí hay una cosa importante, hay una cronología de las cosas. Como este proceso de santificación se requiere ser nacido de nuevo para empezar porque cuando nacemos de nuevo baja el Espíritu de Dios a morar en nosotros, y este Espíritu es el que nos guía. Si no hay un nacimiento nuevo, pues no nos podemos dejar guiar por el Espíritu. No va a haber entendimiento de la palabra de Dios también. Entonces aquí también lo mismo. Jesús ve el corazón del joven rico, y aquí la palabra perfecto, porque nadie es perfecto, solo Dios, aquí tiene una connotación importante. En la palabra perfecto en el griego es teleios. Teleios. Que significa es ser completos. No significa no tener ningún error. Significa es ser completos. Ser completos en el crecimiento, ser completos en lo espiritual. Este joven rico amaba más que entonces las riquezas. Jesús vio su corazón, por eso le dijo que venda todas las cosas. Y esto muchas veces es mal interpretado, pero lo que aquí Jesús le está diciendo, que dice que amaba más las cosas del mundo, y dice, ¿eso qué es? Eso es idolatría. Has quitado a Dios del primer lugar, y ahora tienes a las cosas de este mundo en ese lugar, y dices que me vas a seguir. No. Primero, arregla la clasificación. Clasifícame en donde yo, Dios Todopoderoso, Creador del Universo, tengo que estar, que es el primer puesto de tu vida, y después ven y sígueme. ¿Sí entienden, hermanos? ¿Qué amas más que Dios? Es una pregunta que hay que hacerse. Yo me la hago seguido. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tu trabajo. Hay gente que ama muchísimo su trabajo. A tu casa, tus carros, tu perro, tu gato, no sé, tu pez, ahí, no sé, tu mascota. Necesitamos quitar toda idolatría. ¿Qué es idolatría entonces? Poner otra cosa en el lugar de Dios, en el primer lugar. Morir a nuestra carne. Morir a los deseos de la carne, morir a los deseos de los ojos, morir a la vanagloria de la vida. Clámele no siempre por algo de esta vida, porque es válido clamar por cosas de esta vida, por la salud, por mi hija, por mi hijo, por mi papá, por mi mamá, por mi abuelo, pero también clámele por su guía. ¿Cuándo fue la última vez que clamó por su guía? Por la guía del Espíritu Santo, por la sabiduría, por la sabiduría, como fue algún momento Daniel o el rey Salomón hicieron, o por su misericordia, o como lo hizo el rey David, que clamó por su misericordia, o como hizo Ezequiel o Jeremías, clamando por la misericordia de Dios. Y verás entonces que Dios sí cumple sus promesas. Clámenle y verán que Dios cumple sus promesas a sus hijos, y van a estar sentados en los lugares celestiales. ¿Crees que Él es suficiente para guiarte en esta vida? Pregúnteselo. ¿Crees que el Dios es suficiente para guiarme en esta vida? ¿Crees que Dios tiene la capacidad de ser mi maestro, tu maestro, para no caer, para no seguir tropezando? Porque es fácil decir, sí creo en ti, es fácil decirlo. Pero se requiere una acción que es movida por la fe puesta en Cristo. Para así no estar siempre caídos en ese hoyo que estamos a veces, caídos ahí, en el fango, sino siguiéndole donde Él diga. Que no entre ahí otra vez mi razonamiento, hermanos, o su razonamiento, que diga, así no creo que me vaya bien. Porque uno recibe palabra de Dios por medio de una prédica, de una alabanza, de una oración, o de leer la palabra de Dios por sí mismo. La recibe y dice, así. Y le viene en ese momento, ay, tengo que hacer esto. Ah, no, pues no, ¿será de Dios? No, pues si no me conviene, no, aparte de mí, Satanás. Le dice, o sea, luego cambia, porque por ahí no me convenga. A mí me gustaba mucho tomar. Cuando yo nací de nuevo, pues lo dejé. Pero lo dejé progresivamente, no fue de la noche a la mañana. Y les puedo asegurar que yo muchas veces oraba y veía, ¿no? O sea, cuando veía lo de las bodas de Canaán, pues ya saben, ¿no? Que convertía y ya, ay, gloria a Dios, porque pues sí se puede. Pero después veía que los borrachos, los que se embriagan, no entrarán al reino de Dios. Decía, ay, ay, espérame. Pero bueno, pues ya no me emborracho tanto como antes, ya no tomo tanto como antes. Es como el muerto ahí que dejaron medio sepultado, que está, se ve la mano ahí saliendo. Es lo mismo. Tenemos que pedir y clamar, decirle, Dios, por favor, quítame. Tú tienes el poder, o Él no tiene el poder. Ahí está la fe. Esa es la fe. Al clamar yo, tú tienes el poder, es porque yo estoy creyendo en el poder de Dios. Yo estoy creyendo en la promesa de Dios que está dentro mío. Que yo soy templo de Dios y que no puedo dejar ahí, en el templo de Dios, poner bebidas embriagantes. ¿Para qué? ¿Para que se ponga contento el Espíritu? No. Para entristecer al Espíritu. Y yo sabía que lo estaba entristeciendo y por eso clamaba, sácamelo, tú sabes que me gusta, yo no lo voy a negar porque estoy, te mentiría, tú sabes que me gusta y quítamelo, porque tú tienes el poder, yo no lo tengo, tú lo tienes, y ahora ya moras en mí, yo confío en ti, yo confío en ti. Y me lo quitó, amén, es imposible que me lo haya quitado de otra manera. ¿En qué Dios está creyendo, hermanos? Dios nos llevó a la zarza que arde en fuego. ¿Recuerden esa zarza? Recordemos a Moisés que llegó frente al arbusto, esa zarza que estaba ardiendo en fuego. Imagínenselo, vamos a usar la imaginación que Dios nos regaló también. Está la zarza, está prendida en fuego. ¿Hace cuánto estuvieron frente a una fogata? Una fogata ahí de fuego así. El año nuevo, hace poco. Yo creo que el año pasado, o sea, mucha gente ya no hay fogatas, la verdad, ¿no? O sea, ya perdimos esa costumbre de las fogatas, a ver si un día hacemos un camping aquí, ¿no? Un retiro espiritual y hacemos una fogata. Porque si lo recuerdan, pues todos vivimos una experiencia en una fogata, eso sí, ¿no? Yo creo que todos. ¿Vio el fuego cómo se mueve? Como se mueve muy caprichosamente, ¿no? Que se hace como flamas. Es como una danza sincronizada, ¿no? Que va formando el fuego en forma caprichosa y fa, fa, y constante. Eso nos fascina, nos deslumbra en la noche, más que nada, que esté brillando así y ver el fuego y ver el calor y ver las llamas así. Y uno se queda, wow. Imagínense ahora las llamas en la zarza con Moisés. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y uno lo ve y se acerca a él y ve la zarza que no se consume por ese fuego. Entonces dice, wow, imagínese si nos maravillamos con algo que se consume en el fuego, algo que horas y horas pasan y no se consume. El Espíritu de Dios, ese es el Espíritu de Dios que no consume esa zarza en donde Él está, hermanos. El Espíritu no quiere nuestro mal, el Espíritu quiere nuestro bien, amén, hermanos. Él quiere nuestro bien, quiere que andemos en el camino de Dios. Quiere que nos vaya bien hasta en esta vida temporal y que estemos sentados de vuelta en los lugares celestiales. Él siempre está intercediendo al Padre Celestial por nosotros, siempre, no lo dude, aun y cuando usted no ore muy seguido, aun y cuando usted no lea la Biblia muy seguido. Él todo el tiempo está en comunicación y en comunión permanente con el Padre, viendo por nuestro beneficio. Y nosotros queremos acercarnos por medio del Espíritu a Dios, Padre. Y Él dice, quita tus zapatos, tu calzado de tus pies. Quita tu calzado de tus pies. El lugar que tú estás es tierra santa. Si vemos la progresión, hermanos, de lo que está sucediendo, es lo mismo con nosotros. Somos llevados, acercados a Cristo por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando llegamos ahí? Quítate tu calzado, dice Dios. Acepta la vida en santidad. Cuando Moisés se quitó su calzado, se convirtió en aceptable. Aceptable para santificación. Porque ahora podía estar frente a la presencia del Dios vivo, del Dios santo, santo, santo. Él podía ya estar en su presencia. ¿Qué representa sacarse el calzado que uno llevaba puesto, que Moisés llevaba puesto? Es admitir y poner en acción que no es por mis esfuerzos, no es por mis esfuerzos, sino por el poder de Dios. Así descalzo, sin nada, que yo agregue en mi caminar, o sea, en mi caminar con Cristo, nada, nada que yo agregue, descalzo. Es así que nos quiere nuestro Dios, es así que nos quiere Él. Entonces, no le echo ganas en la obra de Dios, puede decir un hermano ahí medio despistado. No, no y no, o sea, no es eso. Significa que ningún esfuerzo mío, de mi ser, de alguien que está muerto, puede agregar nada, hermanos, mucho menos a la obra de Dios. ¿O acaso usted vio un muerto que le pueda ayudar en algo? A ver, levante la mano que diga, un muerto me ayuda muchas veces a mí. O sea, nadie, ¿no? Un muerto, uno va al cementerio y no le pide ayuda ahí al muerto. O sea, está muerto. Por eso un cristiano va a contracorriente de lo que el mundo piensa y pide. El mundo pide siempre lo contrario. De lo que el mundo dice, es la manera, que es la manera de hacer las cosas, ya saben, porque todos vivimos en este mundo, Dios siempre es la contracorriente de eso. Ahí está la alabanza que dice, no en mis fuerzas, sino en tu poder. ¿Sí la conocen, no, hermanos? Y vamos a Isaías para ver un poco que el profeta nos enseña aquí, en este caminar en fe. Isaías 49. Vamos a leer del 1 al 7, pero primeramente lo voy a leer el 4, versículo 4. Isaías 49, versículo 4. Y dice, por demás, lo voy a leer la parte, no todo, por demás he trabajado en vano, mire, en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. O sea, él estaba ya sentado en los lugares celestiales. Él ya estaba en comunión con Dios y estaba sentado en los lugares celestiales con Jesús. Pero él sabía, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. En este pasaje del capítulo 49, de los versículos 1 al 7, el profeta tenía claro que su llamado fue desde que estaba en donde, desde antes, desde el vientre de su madre. Como vimos en Tesalonicenses, en el texto principal que leímos al principio, ¿qué dice en Tesalonicenses el apóstol Pablo? Desde el principio. Fíjense, fíjense cómo toda la Biblia va cuadrando. Y a Dios no se contradice. Desde el principio. Y como dijo Pedro, según la presciencia de Dios. O sea, de antemano, según su plan, significa eso. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Pero Isaías dice también, Isaías tenía claro que él solo es un ¿qué? Siervo, un servidor, no es amo, es siervo el que recibe las órdenes. El siervo hace lo que su amo manda, su señor le manda hacer. No razona, no discute, no quiere mejorar lo que el señor le dice o le manda hacer. Imagínese un esclavo en las épocas que había esclavos. Y le dice al amo, oye, vete a arrancarme estas plantas. Pero no es mejor hacerle así. ¿Qué hubiese pasado con ese siervo? Yo creo que unos azotes se hubiese llevado. O, pues quién sabe, si lo repite mucho, hasta la muerte. O sea, un siervo es eso. Ese es el concepto de siervo. Isaías lo tenía claro. Isaías estaba consciente que era Dios, su Señor. Y que él tenía todo bajo control. ¿Un control qué? Absoluto, hermanos. Absoluto. Isaías tenía claro que sus fuerzas eran que en vano, que no agregan nada al poder de Dios. Amén. ¿Quién cree que puede agregar algo al poder de Dios? Nadie. Nadie podemos agregar nada al poder de Dios. Es imposible. Vamos a leerlo. Lo voy a leer este pasaje, Isaías 49, del 1 al 7, en la versión traducción del viviente actual. Y dice, escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas, presten atención, ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hermanos, todos los hijos de Dios tienen un llamado, un ministerio, una labor que hacer en esta vida temporal. Esto lo he repetido muchas veces y lo voy a volver a repetir hasta el cansancio. todos los hijos de Dios tienen un llamado, tienen un ministerio, tienen un quehacer, una labor en esta vida temporal. Seguimos con el pasaje. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Miren, la sombra de la mano de Dios es tan grande. ¿A quién, por quién le da sombra a la mano? Mucho no hay, ¿no? Pero la sombra de la mano de Dios sí. Soy como una flecha afilada en su aljaba, dice. Aljaba era la bolsa donde ponían las flechas. ¿Sí saben que ponían una flecha así, ponían la flecha? Entonces es la aljaba. Cuando el profeta, fíjense, estaba bajo la guía del Señor, tenía que poder, dice acá. Es eso lo que está diciendo el profeta Isaías. Cuando él estaba bajo su guía del Señor, tenía poder. Poder, era como una espada, era como una flecha afilada. Cuando estaba bajo su aljaba estaba, ¿qué? Seguro, confiado. Él sí estaba confiado. Seguimos leyendo el pasaje, dice, él me dijo, o sea, Dios dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, aquí, fíjense, me imagino al profeta, fíjense, me imagino al profeta viendo la situación de apostasía, de idolatría extrema que estaba sumido el pueblo de Israel en esos momentos. Entonces se veía él que tan fútil, tan inútil, ante esta situación tan agravante, tan difícil, ¿no? Es como los tiempos que vivimos ahora. Estamos viviendo los últimos tiempos, todos lo sabemos, pero decimos, ¿y qué vamos a hacer? Yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Pero fíjense cómo lo razona el profeta Isaías. Y en ese razonamiento, hermanos, hay que nosotros ver, que nosotros razonemos de esa manera. Dice, y respondió Isaías, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Fíjense lo que dice. No obstante, dice, miren, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. No obstante mis problemas, no obstante mis aflicciones, no obstante mis enemigos, no obstante todas las murallas y muros a vencer y a pasar, lo dejo todo en manos de ¿quién? Del Señor. En Él y solo en Él confiaré. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Y ahora, y seguimos con el pasaje aquí en esta versión, y ahora habla el Señor, dice. O sea, ¿quién habla ahora? Habla el Señor, ya no hablo yo. Yo no tengo que hablar, habla Dios. Es Dios actuando en mí el que habla. Y dice el versículo, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso, el Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado, ¿qué? Fuerzas. ¡Wow! ¿Eh? ¿Cómo lo razona el profeta aquí, no? El Señor lo ha honrado. En su debilidad, Él lo honró, lo levantó, significa. Y mi Dios me ha dado fuerzas. Y sigue el versículo, dice, Él, o sea Dios, dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¡Wow! Imagínense tener tanta carga por un pueblo descarriado, totalmente como era ese Israel. Ese Israel estaba bien idólatra, estaba Astarot, estaba Moloch, que es el sacrificio de los niños. Ponían a sus propios hijos en este imagen, es una imagen, ¿no? Y estaba así la imagen y ponían aquí al niño y estaba el fuego. Lo veían quemarse vivo a su hijo. Eso es lo que hacía Israel en los tiempos de Isaías. Es lo que hacemos ahora con el tema del aborto, ¿no? O sea, son similitudes lo que está pasando de esa época con esta. Pero imagínense esa carga que tiene el profeta Isaías, que dice, tengo a este pueblo descarriado que es Israel y que me odia todo el mundo, y yo estoy aquí predicándoles y profetizándoles y ellos me quieren matar, y ahora encima me vas a dar más carga de trabajo, ¿eh? Me vas a hacer luz a los gentiles, a Egipto, a los paganos de Asiria, los que nos quieren atacar y matar todos los tiempos, a mis enemigos de Asiria, a mis enemigos de los caldeos, a mis enemigos de aquí y de allá, los sirios y X. más carga de trabajo. Eso, pero Dios jamás va a darnos más de lo que podemos soportar. Ni en la época de Isaías, ni en esta época. Dios siempre es el mismo, hermanos. El que pone el poder de hacer las cosas, la fuerza para realizar la obra, que es el Señor, Dios. Y terminamos con este pasaje, dice, el Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado, o sea, a Isaías, y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes. ¿Qué le dice? Miren lo que le dice Dios. Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Amén. Esa es la promesa de nuestro Dios. Siempre Dios cierra todo con una promesa. Una promesa porque Él sabe que somos débiles en nuestra carne. Él sabe que no podemos por nuestras fuerzas. Y Él siempre nos cierra con una promesa de fortaleza, con una esperanza, sentados en los lugares celestiales. Ahí está la promesa de Dios. Siempre Dios nos fortalece, siempre el Señor nos da una esperanza, una luz al final del camino. Este pasaje me gusta mucho también, porque se habrán dado cuenta que vemos acá a Isaías, que fue como el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, ¿vieron? En este pasaje vemos que hay salvación para nosotros los gentiles desde el Antiguo Testamento, los que no somos de Israel. Fíjense, entonces Isaías nos dice, fíjense, todo lo que hago está delante de Dios, sé lo que dejo al Señor Todopoderoso, yo prosigo, yo sigo, Él es el que da las fuerzas necesarias. Eso se le llama fe, hermanos. Siempre la salvación fue por fe, siempre. No hay otra manera de salvarnos sino por medio y mediante de la fe puesta en Dios. Siempre lo mismo. Entonces Isaías sí lo entendió, Abraham sí lo entendió, Isaac sí lo entendió, Moisés sí lo entendió. Y nosotros tenemos que entenderlos para dejar de tropezarnos, dejar de caernos en este caminar, en este ir con este barco al otro lado. Si no, vamos a seguir con nuestras penas. Y entonces, ¿qué pasa? Mi recompensa estará con Dios. Los tesoros en los cielos. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Tesoros en los cielos. Si es por mis propios medios, como la gente de este mundo, hermanos, como la gente de este mundo, ¿cómo diría Jesús? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es lo que les diría. Si es por cosas de este mundo, por mis medios, por mi fuerza, porque soy bonito y soy poderoso, entonces ya tienen su recompensa, le dijo Jesús, ya. Por hacer las cosas a la manera de este mundo, su recompensa, si es que la hay, será en este mundo temporal, hermanos. Y digo, si es que lo hay, porque este mundo, si es por algo que se caracteriza, es por su ¿qué? Injusticia, ¿o no, hermanos? Su injusticia. Ahora se vive una injusticia tremenda, tremenda. Vemos cosas tremendas día a día, hermanos. Y en Job 15:31 dice, Job 15:31 nos dice, este profeta de Dios nos dice, no confíe el iluso en la vanidad. Job 15:31. No confíe el iluso en la ¿qué? En la vanidad, porque ella será su recompensa. Fíjense, ya Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento, en uno de los libros más viejos, que es el libro de Job, y está diciendo, no confíes, el iluso, el que tiene sueños guajiros, le dice, no, aquí en las mexicaneadas, ¿no? O sea, en la vanidad, en las cosas de este mundo, porque ella será su recompensa. ¿Te quieres hacer? Pues ahí está tu recompensa, se acabó, se acabó. O sea, ¿sí me entiendes? Pero si confiamos en el que nos dio vida y vida eterna, Él sí es justo. Amén. Amén. Ese es un amén. Y si hacemos las cosas a la manera de Dios, por su poder, y descansamos completamente en Él, entonces téngalo por seguro que tendremos las recompensas del mundo venidero. Amén. Y eso es lo que nosotros deseamos. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, Hacedlo de corazón, ahí está, de corazón, para, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿de quién? Del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia. No la recibiréis de nadie más que del Señor, porque a Cristo Jesús, Cristo el Señor, servís. ¿A quién servimos? A Cristo Jesús, al Señor Cristo Jesús. No servimos a Baal, no servimos a nadie de los, a nadie. Tenemos un solo Rey, un solo Señor, un solo amo, que es Cristo Jesús. Amén. ¿De quién recibiremos la recompensa, señores, hermanos, hermanas? ¿De quién? ¿De AMLO? No. ¿De Trump? Tampoco. Pues de nadie de ellos. ¿De algún diputado o senador? ¿De algún famoso? ¿Un actor, actriz famoso? No. Del Señor Jesús. Entonces volvemos, a la pregunta inicial. ¿Eres nuevo o mejorado? ¿Eres nuevo o mejorado? Muchas veces decimos que entendemos esta pregunta y sí, no, yo soy nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo decimos y lo recitamos de memoria. Pero muchas veces después volvemos a mejorar lo muerto. Andamos ahí poniéndole al zombie algo. Y al zombie ahí andamos, zombiando. Y andamos como lo andan los zombies. ¿Los zombies qué hacen? ¿Vieron las películas zombies? Está llena de películas zombies. Yo ya no las veo. Pero están siempre así, caminando así y tropezando, cayéndose, ¿sí o no? Así andamos, hermanos. No andemos así, hermanos. No queramos mejorar mis talentos, mis fuerzas, mis capacidades para alcanzar o satisfacer los ídolos de este mundo. ¿Quiénes son los ídolos de este mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Ser cristiano no es reemplazar las cosas de este mundo por palabrería o semántica cristiana. Como que antes decíamos, ¿qué onda, carnal? Y ahora decimos, ¿qué onda, mi hermano? Ya soy cristiano, ya me siento cristiano. No es eso. No es tratar de mejorar al viejo hombre. Porque es la misma gata, no más que revolcada, le dicen en el mundo, ¿no? O sea, la misma gata revolcada, o sea, pero es lo mismo. Es la misma mujer bien vestida y peinada y maquillada. Ser cristiano no es cambiar tu forma de ser, en ese sentido de cambiar por cambiar la forma de aparentar, sino ser una nueva persona completamente. No se vaya con el engaño del diablo. Le pido que no se vaya con ese engaño. Váyase bendecido con la verdad. Ahora mismo pídale a Dios. Ahora mismo pídale a Dios que quiere ser nuevo, que quiere ser nuevo en Él. Quiere creer en su palabra, que por ahí tiene dudas. Y no sabe, y que duda de estas promesas, y duda de si va a volver o no, cuándo va a volver. No, clámele, hermano, clámele. Quiero dejarme guiar por tus fuerzas, por tu poder. Quiero hacer como Isaías, reconocer que soy un inútil para cumplir con todo lo que me encomendó, fútil en lograr mi llamado por mis propias capacidades. Pero soy poderoso, como Él dijo, soy como espada, como una flecha bien afilada, cual saeta bruñida, dice, como flecha afilada, cuando lo dejo todo en sus manos, porque sé que Él sí es todopoderoso, y solo Él, y solo en Él me gloriaré. Esto es el principio de una vida en santidad, hermanos. Santifícame, Señor, dígale, santifícame, Señor, por medio del Espíritu Santo, y así descansaré en la fe puesta en la verdad, en Cristo. Dijo el apóstol Pablo, y con esto cerramos, Romanos 6:19. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Más claro que el agua no puede ser. Nuestra palabra del Señor no deja lugar a dudas. Y en 1 Tesalonicenses 4:7, Él dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues esa es la voluntad de Dios, es la santificación, hermanos. Ahí empezamos. Y esa santificación, ¿por qué es guiada, dijimos? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Dejemos actuar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entreguémonos a su mano. Hermanos, póngase de pie. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor para que el Señor tome control de nuestras vidas. Nos dejemos guiar por su poder y por su sabiduría, y no en nuestros esfuerzos. Vamos a orar, Señor. Cierre los ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu preciosa palabra. Palabras de verdad, palabras de salvación. Ahora perdóname, Señor, porque no he dejado actuar tu voluntad en mi vida. He contristado al Espíritu Santo. Te he contristado, mi Dios, haciendo muchas veces las cosas a mi manera y no a la manera que tú nos pusiste aquí por medio de la revelación en tu santa palabra. Tu voluntad en mi vida es la santificación, el vivir en santidad, en obediencia a tu palabra, al ser cada día más semejantes a Jesucristo. Ahora quiero rendirme a ti, Padre. Oh, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, quiero dejar todo, todo, absolutamente todo en tus manos, Señor, porque sé que tus pensamientos son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, Señor, las recompensas celestiales, tu reino eterno, tu presencia, tu majestad, Señor, es todo lo que quiero. Y ahora estoy sentado en los lugares celestiales contigo, Padre. Porque el reino de Dios empezó cuando tu Espíritu Santo se unió a mi espíritu. Y ahora nos pides ser embajadores tuyos, ser luz de este mundo que cada rato se oscurece más. No quieres unas ovejas que parecen temblorosas con miedo, sino nos has mandado en medio de lobos para ser como leones, como tú, el león de Judá, que va a regresar por su iglesia, para juicio de este mundo y recompensa de los que le aman, de sus hijos. Señor, guíanos, santifícanos, Señor. Déjanos guiarnos por medio de tu Espíritu Santo. Déjanos que el Espíritu Santo nos guíe en esta vida pasajera, en esta vida temporal. Señor, dejamos todos en tus manos. Gracias, Jesús, por tus promesas. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Jesús, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la santificación que nos permites. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Amén.